Muy buenas a todos y bienvenidos a Minoría Simple. Antes de empezar, me gustaría presentar a Dani. Hola, Dani. Hola, David, ¿qué tal? Y también a Lluís. Lluís. Hola, Dani y David, ¿cómo estás? Hola, Lluís, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, y yo que soy David... Y soy el que ha intentado organizar un poquito el tema del podcast este. ¿Qué es Minoría Simple? ¿Qué consiste? Bueno, consiste, es un podcast en el que vamos a intentar aportar un punto de vista algo diferente sobre diferentes temas, ya sea música, cine, literatura, artes, deportes, etc. Este podcast sobre todo lo que va a tener es un gran uso social, ¿vale? Porque trataremos sobre temas que luego podéis usar en conversaciones en bares, discotecas, etc. Y os será de mucha ayuda. La noticia la sacamos de Wikipedia, o sea que son noticias fiables 100% y son noticias que las que podéis confiar completamente. O sea que por eso no tengáis ninguna clase de problemas. Bien, y vamos a empezar. Y la primera sección que vamos a hacer es una sección de efemérides. Muy bien, vamos a empezar con las efemérides de hoy, lunes, día 20 de junio de 2011. Y, por ejemplo, un día como hoy, en 1527 fallece Nicolás Maquiavelo, político y escritor italiano. ¿Ese no era el florentino o qué? ¿El florentino de qué? ¿Se no vivía por Florencia o algo así o no...? Ah, no tenéis ni idea. Yo qué sé, ¿vosotros? ¿No habéis leído nada de Maquiavelo? Yo no. Me voy a leer. No, a decir verdad, yo tampoco. Bueno, comentaros a la gente que tanto Lluís como Dani son licenciados en Historia del Arte. Me está tomando por culo, que nos quedamos como en el culo, tío. No ejercemos, no practicamos. Claro. No ejercemos, no practicamos nada. Licenciado. Un licenciado tiene que ser un licenciado. Vale, nace José María el Tempranillo en 1805, bandolero español. Ese es un bandolero español, que tenía el apodo, eso sí me lo sé, tenía el apodo de Tempranillo porque fue, creo que con 15 años o 16 años, la primera vez que se fue allí al monte, se echó al monte, todo era muy jovencillo, lo llamaban el Tempranillo por eso. Pero igual me suena solo, ¿sabes? Pero nada que ver con el vino. Bueno, no, lo del Tempranillo no. Tempranillo. Para contar una historia ahí de tu pueblo, Dani. Vale. En 1814, atención a la noticia, Fernando VII restablece la Inquisición en España. Ahí, con dos cojones. Ahí, con Torquemada, con dos cojones. Sí. A matar a gente. Bruja, por ser bruja. O sea que en 1814 volvemos a la Edad Media, ¿no? En España, ahí otra vez. No, es que aquí no se fue aún. ¡Hereje! Entonces, herejes, hay muchos herejes por ahí sueltos hoy. Oye, en 1814 no estábamos en la Edad Media, que ya habíamos evolucionado, ¿no? Ahí con varios periodos ahí de esplendor en España, ¿no? Culturales. Ahí era, no sé, ¿no? Ahí éramos la hostia, ¿no? ¿O qué? Pero que vamos, que yo creo que esta fecha, estas que me dice, por ejemplo, de las que no hemos comentado apenas nada, creo que es de momento lo más importante por eso, ¿no? Porque es un hecho muy, muy fuerte que pasó hoy y bueno. ¿Cómo es tan fuerte? ¿No? Derechos humanos, paz y todo esto, que ahí no existía eso otra vez, ¿no? Por lo que se vio. Bueno, a ver, siguiente. Fallece Rimsky-Korsakov. Ostras. Compositor ruso, Lluís, hombre. Cuéntanos algo de Korsakov. Dime algo de Korsakov. Este compositor, o sea, era como el autor, fue el autor de la dodecafonía, ¿no? Estos sonidos que ya adaptaban todas las escalas occidentales que conocemos en Europa. Bueno, esto es un poco así, un tema musical 100%, ¿no? Sí, Entonces, claro. este hombre trabajó con la dodecafonía a partir de meter todas las armonías posibles dentro de una misma pieza musical, una orquesta. O sea, hacía grandes composiciones para grandes orquestas y, vamos, y es un revolucionario vanguardista ruso, como varios. No Este era de los recuerdo los que... nombres, pero movió mucho, ¿no? La música clásica hacia una música contemporánea, moderna. Que la pegó entonces, ¿no? Fue la hostia ahí en su época. ¿O qué? Claro. Porque en Rusia, de hecho, de ahí antes, o sea, en el siglo XIX estaban muy metidos con el tema nacionalismo, ¿no? Y ahí estaban todos estos los compositores estos patriotas, ¿no? Y hacían música como muy patriota. Y eso ha marcado mucho la música rusa. Estoy un poco informado. No los conozco mucho la música rusa, pero vamos, hemos estudiado un poquito el tema. Qué Qué guapo, guapo. ¿no? No me va a caber aquí. No me va a caber. Yo lo meto todo y verás tú si cabe. Mira, A mira, ver. en 1955 nace el Michel Platini, chaval. Hostia. Hostia, esa grande, ¿eh? Ese grande. Ahí, el de la. ¿Qué es ahora? ¿El de la UEFA o el de la FIFA? Este, pues, es de la organización esa tan famosa, hombre. Sí, pero ¿de la FIFA o la UEFA? De una de las dos. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo. De la UEFA, ¿no? De la vamos a decirle que la. La La UEFA va. UEFA. Venga, Oye, y es en Argentina, me suena algo así, puede ser, juega en Argentina, ¿no? es francés, Luis. Sí, pero bueno, no se fichan a los jugadores extranjeros y. Ah, creía que decía si había jugado por Argentina. No, no, no, no. No, se había sido fichado en algún equipo de la Argentina, en algún equipo local. Nah, qué va, qué va. Este era francés. Este era. Sí, Este. jugó siempre en Francia, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, No, bueno. no tengo ni idea. No Mira, sé. y esto que en 1981 socialistas y liberales de izquierda consiguen la mayoría absoluta en las elecciones para la Asamblea Nacional Francesa. Hostia, como Todo lo ahora. que aquí. Todo lo que aquí no llegan a acuerdos, allí en 1981 ya llegaban. Madre mía. Impresionante. Así Así vamos. que, ¿no? Parece ser, ¿no? Como aquí teníamos, en esa época teníamos democracia, ¿no? O nacía ahí la democracia. Hombre, el Pues 81 y. el 81, en Francia. No sé cómo estaban las cosas allí, pero vamos, aquí se vivía un periodo bueno, ¿no? Y entonces me imagino que allí también. Y esto, en 1987, en 1980, 27 socialistas sindicalistas guatemaltecos de la CNT son detenidos y posteriormente dados por desaparecidos. Se ve que se desaparecieron. Sí, Estaban de camino. No estaba muerto, estaba de parranda. ya. Llegaron ahí los policías y dijeron, no, no, nosotros los cogimos ayer y ya no, los dejamos ir y se fueron, Sí. ya no vimos nada. Esta efeméride parece más una noticia del periódico, ¿sabes? Sí, no, es lo que pone aquí. Parece un titular de noticia de periódico de estos de sucesos. Y mira esta, en 1990 un sismo de 7,3 grados en la escala Richter en el noroeste de Irán causa más de 60.000 muertos y 200.000 heridos. ¿Qué te parece? Madre mía. Pues Bueno. la hostia en vinagre, en lo que parece. Aquí hace poco hubo, aquí en Lorca, ¿no? Fue que hubo un terremoto, no sé si fue también de 7 con algo. No, creo que fue de Sí. 6, 6 y pico. Estamos informados, ¿eh? Estoy viendo yo que estamos. No, yo te digo que. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que afectó sobre todo a esa población, que es una población pequeña y nada. Sí, pero no. Gracias que no causó tantos muertos. Creo que Claro, fueron solo 4 o 5, ¿no? pero seguro que tuvo más repercusión en las noticias. Pero bueno. Claro, tuvo mucha repercusión porque son noticias que impactan mucho, entonces Claro, claro. porque son más cercanas y toda la historia, No, claro. y también porque por los medios de comunicación, porque incluso hay un cámara de España Directo allí grabando cómo se cae el campanario y tal. Claro, O y sea todo que eso llama. eso fue un bombazo. Sí. A Un ver, espectáculo. ¿qué más? A ver. El 2000, el gobierno chileno aprueba la ley que preserva la identidad de quienes aporten información sobre el paradero de los desaparecidos durante la dictadura. Bueno, está Vamos, bien, ¿no? vamos. No, está guay, ¿sabes? En plan de que no tenga represalias y. Sí, pero Sí, no sé. suena a espionaje, ¿no? Ya, si no tienes trabajo, ponte a espiar aquí a buscar información, ¿no? Hombre. Y meterte también en el no sé, en el mundo así un poco raro de las guerrillas incluso, ¿no? A ver, 2005. El primer ministro de Vietnam, Phan Van Kai, madre mía, Toma, Pan Bancay. viaja a Washington en la primera visita de un mandatario vietnamita a Estados Unidos desde el final de la guerra en 1975. Madre Pero mía, eso pues está bien. sigue tardado. Claro, o sea, ya era hora que en esa que en el 25 viajaran ahí, mira, porque claro, después de la guerra esa que tuvieron tan Claro, pero que encima le dieron pa'l pelo a los estadounidenses, aunque estos la liaron un par de allí, ¿sabes? sí, hicieron mucho daño, claro, o sea, pues porque sí, ¿no? Sí, también salió hace poco lo de el agente naranja este que echaron ahí los estadounidenses en Vietnam y se cargaron ahí a mogollón de. No sé, jodieron ahí mogollón de peña con deformaciones y movidas de ese. Bueno, una joyita más de Estados Unidos. Sí. A Sí. ver, y la última va. El transbordador en 2008. El transbordador Princess of Stars, con 862 personas, naufraga en la región central de Filipinas a causa del tifón Fengshen. Solo sobreviven 48 personas. Madre mía. 2008, la catástrofe aérea, ¿no? Sería una de las primeras así que muere tanta gente en un avión, ¿no? Pero es que dice un Pero ¿qué transbordador. es? Un transbordador aéreo. No, porque si pone naufraga. Naufraga. Ostras, claro, pero. Un transbordador marítimo en todo caso, claro. Pues bueno, pues igual la aplico la misma frase, ¿no? Igual iba muy rápido y pilló una ola. Que a lo mejor después del Titanic no se había visto un naufragio así tan que muera tanta gente, Pues yo noticia no tengo. Pero aquí pone ¿no? un tifón. Un tifón, el El Fengshen. Fengshen. O sea, eso suena a algo de paz, el Fengshen, ¿no? Como algo de paz que, ¿no? Que después Mario. No lo sé, un día tenemos que explicar la diferencia entre tifón, huracán y... ¿Y qué es lo otro? Tifón, huracán y Y tornado. tornado. Un día Toma. explicaremos cuál es la diferencia entre tifón, huracán y tornado. Que es una tontería, pero bueno. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí las efemérides. Y ahora, enseguida vamos con la sección de Dani. Que Dani, ¿de qué nos vas a hablar? Pues de De grandes grandes batallas. batallas a lo largo de la historia. Muy bien, pues ahora grandes batallas. Bueno, pues eso, en este primer capítulo comenzaré hablando de una de las más grandes y sangrientas batallas de la antigüedad clásica. Se trata de la batalla de Cannas, que enfrentó por un lado al ejército de Roma y por el otro ejército al de Cartago, y que fue determinante para dilucidar los avatares de la Segunda Guerra Púnica. Por el lado cartaginés encontramos al general Aníbal Barca, que había jurado odio eterno a Roma tras la derrota de su padre Amílcar Barca en la Primera Guerra Púnica, y que hizo a Cartago a perder, aparte de Sicilia, la hegemonía naval del Mediterráneo, además de pagar unos impuestos muy elevados a la República Romana. Debido a esto, los cartagineses no le queda más remedio que fundar una provincia en Hispania, a la que llamaron Nueva Cartago, donde comienzan a acumular riquezas y a reunir un ejército, y por parte de Aníbal, de la colonia romana de Sagunto, es suficiente para que Roma declare la guerra a Cartago, comenzando así la Segunda Guerra Púnica. Roma envía desde Sicilia unas naves con el fin de combatir a este alzamiento en Cartago, y es cuando Aníbal decide cruzar los Pirineos y los Alpes para, en lugar de luchar en la Hispania, luchar en Roma con el fin de conquistarla. Cruza los Pirineos, cruza los Alpes con elefantes de guerra, caballería, infantería, que sufre un montón de pérdidas por el camino debido a las luchas con tribus galas a las que iba teniendo que vencer, y van perdiendo por el clima No estaba Asterix. No, Asterix, eso es posterior. Ay, pero como son Eso, galos. no, ya, pero no, no, De no, lo todas que es formas, eso. Asterix siempre se ha pasado el tema de la historia un poco por el forro. Pero bueno, Hombre, es otra cosa. Eso es otra historia. Entonces, Animación pura. claro, eso es ahí. Pero bueno, entonces Aníbal, pues eso, logra cruzar todos los Alpes, o sea, todos los Pirineos, todos los Alpes, y llegan a la batalla o sea, llegan ahí a Italia, y cerca de Trevia hay una batalla en el 218, la cual Aníbal Antes de y... Cristo, ¿no? Sí, antes de Cristo todo. Logra vencer a las tropas romanas y tal, y luego vence otra vez en otra batalla en el lago Trasimeno en el 217. Entonces, las tropas de Aníbal se van asentando a 150 kilómetros de Roma, en el mar Adriático, en un pueblo que se llama Canas. Y es ahí donde se lleva la batalla famosa, ¿no? Que tuvo lugar el 2 de agosto del 2016, el 216 antes de Cristo. En una pequeña llanura de 5 kilómetros cuadrados, encontramos por un lado al ejército romano con los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo a la cabeza, con un total de 81.000 efectivos, de Madre los mía. cuales 75.000 eran infantería, armados con el característico pilum, que es la lanza esta que lanzaban, que de normal era de madera acabada en metal, y lanzaban en la forma de jabalina, y el gladius, que era una especie de espada pequeña, corta, que permitía, por lo ligera que era, permitía proporcionar estocadas ahí muy certeras y tal. Y utilizaban un escudo que se llamaba el scutum, que era un escudo de 1,60 m más o menos de largo. Vamos, manejable. Sí, y formaban ahí una especie de legión, ¿no? Que iban, o sea, de infantería, por lo típico de que hemos visto De de Asterix. Asterix y Obelix. Ahí Sí, estamos. eso es la escuadra esta que son la forma de la tortuga o algo así, ¿no? Sí, Tienen. bueno, eso es lo que llamaban a la formación que utilizaban las legiones en esto, pero en época romana, era donde se iban. Iban por distintas legiones y se iban armando así para no tener bajas. O sea, se defendían, sacaban el gladius y pegaban una estocada y se escondían otra vez detrás del escudo, que iban empujando al enemigo. Y por otro lado, la parte de la infantería tenía unos 6.400 efectivos más o menos de caballería, divididos entre la caballería romana y los caballeros itálicos, pues que eran pues de aliados de Roma, ¿no? Por el otro lado, Aníbal tenía aproximadamente unos 52.000 efectivos, 40.000 de infantería y unos 12.000 de caballería. Y estaban formados por diferentes tribus, donde encontramos, pues yo qué sé, gente como los íberos, que eran, pues eso, tribus íberas de la Hispania, que luchaban al lado de los cartagineses, con sus temidas falcatas, ¿no? Que eran unas espadas curvas de gran resistencia y calidad, ¿no? Que propiciaban golpes de arriba abajo, donde podían cortar y cercenar miembros y tal. Y se Madre defendían, mía. bueno, también tenían lo que llamaban el soliferrum, que es una especie de lanza también, pero más consistente que el pilum romano. Estaba hecho todo de hierro. Era una lanza ahí muy pesada que se arrojaba también en forma de jabalina y tal. Y se defendía con unos escudos así ovalados, así un poco también del mismo tamaño, parecido al scutum romano. Por otro lado, en el bando de los cartagineses encontramos también los honderos baleares, que eran unos de Menorca, que utilizaban ondas para tirar piedras así en plan con la onda, en plan, no sé, que tenían un montón de puntería y tal, y eran muy famosos en la época. Y ya había sido utilizado por el padre de Aníbal en las anteriores guerras púnicas y tal. Y no sé, ya habían más tipos, pues yo qué sé, estaban también los galos con largas espadas y escudos pequeños, y los fenicios, númidas, y más tribus sobre todo de la Hispania y del norte de África. Y lo que todos estaban. To el hándicap que podía tener el ejército cartaginés de ser cada uno de distintas tribus y tal, se compensaban con el fervor que tenían hacia Aníbal, que era un ser bastante. No sé cómo decirlo, bastante carismático. Pero vamos, que estamos hablando de 80.000 contra 50.000. 81.000 efectivos romanos por 50.000 efectivos, 52.000 efectivos cartagineses. Y que ni se Y conocían todo entre ellos ni esto, nada. ¿eh? Y que ni se conocían entre ellos ni nada. Que eran cada uno Hombre, un no, padre y no, una sí, madre. llevaban cuatro, ya van en el 2000, en el 216, en el 218 es cuando cruzan los Pirineos, o sea, llevaban 2 o 3 años juntos, o sea, que Vale, eran, vale. aunque habían cambios y habían bajas y habían nuevas incorporaciones de celtíberos, o sea, de celtas de Francia y cosas así, pues se iban juntando, o sea, más o menos sí que se conocían todos, evidentemente. Bueno, no los 85.000 ni los 52.000, pero que sabían de qué lado se estaba luchando, ¿no? Hombre, eso es interesante, más que nada por no matar a un Claro, alto para mando. no matar a un aliado. Aunque no sé, porque, por ejemplo, los fenicios utilizaban las armaduras romanas que habían conseguido en las anteriores batallas. Entonces, posiblemente alguno caería de manos de su colega. Pero bueno, eso son, no sé, interpretaciones raras, no Eso es lo sé. que hoy día llamamos reciclaje, ¿no, Dani? Claro. Se iban reciclando las cosas. ¿Para qué tirarlas? Si esa es mejor, pues me la quedo. Estaban Y concienciados. nada, y entonces se dispusieron, llegó el 2 de agosto del 216, se dispusieron a un lado la infantería romana, con un gran bloque en el centro, flanqueada a los lados por la derecha, o sea, flanqueadas al lado derecho por la caballería romana y al izquierdo por la caballería itálica. Vamos, que este es la formación clásica que utilizaban todos los romanos hasta esta batalla. Era la formación de infantería en medio y ambos flancos la infantería. Dani, un día podíamos hablar sobre formaciones que usaban los Sí, romanos, tipos de formaciones que usaban Sí, para. hay distintas clases de formaciones a lo largo de la historia que pueden ser muy interesantes y de distintas, no sé, incluso de batallas y de milicias más actuales, más contemporáneas, no de estas tan clásicas. Pero sí, es un Muy buen bien, muy tema. bien. Y nada, pues eso, y por el otro lado, pues encontramos a Aníbal, donde dispone su infantería. A los galos y a los íberos, que se ve que eran los que más reventaban, los ponían en el centro, pero en lugar de utilizar todos alineados en un mismo bloque, como lo hacían los romanos, esto utilizó los dispuso de forma una formación convexa, como una especie de arco convexo, apuntando el centro hacia la infantería romana. Y a los ambos lados de esta infantería coloca la infantería pesada de las tribus africanas, de los númidos, de los fenicios y los yétulos y tal, y los sitúa a ambos lados. Comienza a cargar la infantería y la caballería en los flancos, a la izquierda los galos y los íberos y a la derecha los númidos. Entonces, pues empieza la infantería romana, empieza a cargar, a marchar hacia la infantería cartaginesa y comienzan los primeros enfrentamientos. Entonces, la caballería íbera y gala comienza una carga brutal por el flanco izquierdo contra la caballería romana, realizando un montón de bajas y la retirada de esta. O sea, llegan ahí a lo burro y se cargan a mogollón de la caballería romana. Entonces, la infantería romana comienza a ganar espacio y a ganar terreno a la infantería íbera, y lo que era un arco convexo comienza a realizarse en una U cóncava, ¿no? O sea, empieza a ganarle terreno por el centro, y los flancos de la infantería se iban quedando en su sitio, ¿no? Entonces se iba formando una especie de U. Mientras tanto, la caballería númida carga contra la caballería itálica, que aguanta hasta que llega la caballería gala, que ya se había deshecho de la caballería romana. Y entonces fue cuando la infantería africana, que se apostaba a los lados, que aún no había actuado, estos que eran fenicios y tal, que estaban a los lados, se despliega y encierra a la infantería romana en una U más pronunciada, donde no dejaba que saliera nada, ¿no? No dejaba que salieran las tropas romanas, e iban cerrando el círculo poco a poco. Entonces los romanos, aun siendo aún mayor en número, se iban comprimiendo en el centro, donde no había oportunidad de atacar, simplemente podían atacar los que estaban más cercanos a los flancos. Y entonces fue cuando Asdrúbal, el hermano de Aníbal, carga con la caballería, con toda la caballería, carga la retaguardia de los romanos y los encierra a todos en una especie de O gigante, donde todos los romanos quedan en el centro, o sea, lo que es, se llama una maniobra envolvente, y fue la que proporcionó la victoria al ejército de Cartago. Por un lado, las bajas en la parte cartaginesa fueron de 16.000, mientras que por parte de Roma murieron más de 75.000 personas. Madre mía, la que. Y esta posiblemente sea una de las batallas más sangrientas y que más números de bajas sufrió el ejército romano, siendo sin duda la batalla de las batallas de la Segunda Guerra Púnica. Pero aún así, aún habiendo ganado esta batalla Aníbal, no le sirvió para que Roma se alzara con la victoria, o sea, para que Cartago se alzara con la victoria en la Segunda Guerra Púnica, ya que Roma se repuso poco a poco y sometió a Cartago en el 201 antes de Cristo, cuando termina con la rendición de Aníbal en Cartago, en lo que es ahora en Túnez, en una batalla famosa de Zamara. Y nada, y todo esto, pero bueno, eso ya es otra historia. Muy bien, muy bien. Pues ahora enseguida pasaremos con la sección de Luis, que nos hablará de música. Os voy a hablar, y bueno, en concreto de un estilo como es el jazz, pero bueno, ya no es jazz, ¿no? ¿Cómo que ya no es jazz? Ya no es jazz, ¿sabes? Es como hablar de música clásica. Hablar de música clásica es de la música en el periodo clásico, ¿verdad? El jazz es de una época en la que ya no. A ver, sí que se hace jazz, pero es como interpretar la música clásica, diríamos, ¿no? Interpreto jazz. La música hoy en día la podemos llamar más algo como contemporánea, ¿no? Porque no tiene tampoco una definición, aunque todo músico contemporáneo bueno seguro que ha bebido del jazz, incluso también seguro de la música clásica. No sé, hay que pasar por los dos campos, ¿no? El jazz y el clásico para conocer toda la historia musical y empezar a... Lo digo como músico profesional, el que quiera meterse en esa vía, ¿no? De la música como medio de vida, porque... no se puede vivir con cualquier cosa, ¿no? Entonces, para crear hay que saber, ¿no? Bueno, yo con esto, pues, quisiera presentar, más que introducir, un disco de jazz o de música contemporánea o de música del mundo, o de música cósmica, no sé. Música cósmica. Está hecho de hace poco, está calentito. Bueno, y se trata de un disco de un músico valenciano, aunque nació en Madrid, pero bueno, él es valenciano, ha vivido toda su vida en Valencia, hasta que empezó con la carrera del jazz, ¿no? Con este mundo bastante complicado, creo yo. O sea, tienes una forma de vida, no es como los que hablaban del rap, ¿no? Bueno, pues este músico es Javier Bercher y soy un gran admirador suyo, aparte de amigo. Y realmente no quiero hacer apología ni de él ni de su obra, pero vamos, simplemente quiero un poco plasmar lo que es este disco, ¿no? Esta última obra suya, que tiene varios ya en su carrera musical. Entonces, claro, Bercher es un músico que ya está introducido en la música por parte de su padre, o sea, cuyo personaje también conozco, ¿no? En persona, ¿no? Sí. Tengo el gusto de formar parte de una banda de música de ciudad, ¿no? Con una banda municipal. Y entonces he aprendido mucho ahí, ¿no? Y he visto que no era el típico hombre que se queda solo con la música clásica, que siempre te hablaba. Este hombre luego estuvo tocando en muchos grupos en los años 60, que estaban de moda, sobre todo en España, músicos nacionales, tocó todos los palos. Desde el pop, desde el rock, tocó con Julio Iglesias, Ana Belén, luego estuvo trabajando con Barón Rojo, ¿no? Entonces, claro, es un hombre que vivió, viajó mucho, ¿no? Y de alguna manera, esta manera de ver la música a través del mundo, no solo a través del estudio en conservatorios, yo creo que eso fue una manera de hacerle a su hijo, el afán del amor, ¿no? A la música, sobre todo, pero sobre todo de enseñarle cosas buenas, ¿no? Porque esto, por ejemplo, lo que estoy diciendo, lo he leído en alguna entrevista que se hizo Javier en Madrid, en algún festival de jazz en el que has asistido, salía en el periódico, ¿no? Entonces, son cosas que recuerdo que él habla, ¿no? De comentando cosas de por qué empezó, tal. Entonces, claro, Javier empezó muy, muy joven a estudiar a partir de su padre un poco lo mismo. Pero bueno, él siguió ese camino y nada, y él empezó como músico de instrumento clarinete, pero la suerte que tuvo es que también tocaba el piano. Entonces, claro, se licenció, se graduó, en Valencia, ¿no? En esa edad, bueno, él cuando empezó con la música a los 7 años ya escuchaba jazz en casa, aunque no sabía lo que era, ya escuchaba jazz por parte de su padre, porque era un gran escuchador de música, ¿no? Podríamos decir. Entonces, con 7 u 8 años que te pongan a John Coltrane o a Keith Jarrett o, por ejemplo, Water Report, que era un grupo, era como una especie de rock, pero ya fusionado con un jazz, ¿no? Cuyo estilo crearon muy ahí. Water Report estaba influenciado mucho por Wayne Shorter, que es un gran saxofonista. Y, por ejemplo, también en los teclados estaba yo de Zawi Mul. Zawi Mul, Herbie Hancock, Chico Lee, los grandes de la música electrónica, ¿no? Mezclada con... O sea, ya vamos más allá, ¿no? A cambiar la música. Entonces, Javi, por ejemplo, tenía hasta... Escuchaba hasta en casa de un tren, que era más de otra época anterior, pero también tenía influencias más contemporáneas al momento, porque eso igual eran ya en los años 80, ¿no? Si la música de los 70 era algo cerca. Entonces, bueno, Javi se graduó, bueno, esto es un poco ahí de su vida, que tampoco hace falta contar tanto, pero bueno, se graduó en esto y empezó a investigar, claro, él buscó un estilo musical más libre, ¿no? Entonces empezó a tocar el saxo tenor, ¿por qué? Porque su padre tocaba el saxo tenor también, y no sé, lo cogió y empezó a tocarlo y empezó a introducirse en el mundo del jazz. ¿Cómo empezó? Directamente pues se metió en cursos que se ejercían en España, cursos, seminarios, todo esto de masterclass. Entonces empezó muy fuerte porque empezó con cursos en Wilco, por ejemplo, un gran guitarrista de contemporáneo, ¿no? Luego también hizo cursos con Perico Sanbert, que es un gran músico valenciano y conocido a nivel nacional, será, no sé, de los mejorcitos que hay. Y luego también con Chris Chick, otro músico americano, y bueno, con gente que están metidas de pleno en el mundo del jazz americano, en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Y luego también tuvo un muy buen encuentro con Jorge Pardo, un músico malagueño, que viene de la música flamenca, pero también investigó mucho el jazz, la música contemporánea. Entonces, el Jorge Pardo hace unas fusiones muy, muy buenas, ¿no? De esta música contemporánea, ¿no? Por eso ya no la quiero llamar jazz. Entonces, claro, Javier, a partir de estos cursos, empieza a estudiar y, claro, se mete en la cabeza estudiar. Y, claro, pues entonces es cuando decide irse a la Berklee College of Music de Boston, en Massachusetts, y para ello le dan una beca, ¿no? O sea, pasa un examen, le dan una beca y se va, ¿no? Entonces es donde realmente empieza esa aventura después de unos años, pues, indagando sobre otros estilos de música, otros sonidos, pues, irse a los Estados Unidos, ¿no? A la ciudad del jazz. En ese momento es casi la única universidad que hay de jazz, creo, ¿no? En el mundo. No tengo ni idea. Entonces, bueno, esta universidad hablaban de traerla a Valencia, ¿no? Aquí sí, algo ahí. Pero bueno, esas son cosas que se dicen, ¿no? Y hasta que no las ves, pues, no las ves, ¿no? Bueno, pues, no sé, esto fue la escapada de Han, ¿no? Y irse a Berklee. Y claro, allí te metes de pleno en el mundo y nada. él acaba su carrera con cum laude, la máxima cualificación, y tiene la suerte de conocer a un baterista americano que se llama el Rajalán Bob Moses. Vamos, es un tío que lo adopta un poco, ¿no? Como así como un alumno de excepción, ¿no? ¡Qué grande! Y yo, bueno, tampoco es eso, no quiero tampoco sacar las cosas de lo que sería un poco la biografía que puede estar escrita en su disco, ¿no? Pero vamos, en esa historia me contaba que era una experiencia como cósmica, ¿no? Ahí hablaba ya en otro lenguaje, porque es ver la música a un lado más espiritual, en el cual el estudio, la teoría queda a un lado y tienes que ponerle tu corazón, tienes que buscar, ¿no? Entonces ahí empezó a entender la música de otra manera, y fue cuando acabó justamente su carrera en la escuela de estudio. Entonces este hombre le ayudó a comprender la música de una forma más orgánica y espiritual. Y Javi lo que buscaba, dijo, aquí me quedo yo, ¿no? En esta manera de seguir creciendo en esta dirección, que me la voy a dar por, o sea, ante todo, hacer lo que quieras, ¿no? Si quieres hacer música, pues vete por ahí. ¿Y qué música hacer, no? Porque, claro, es mágico, que yo dijo. Y luego, entonces, esta fue una experiencia muy poderosa y Javi, pues, tiró para adelante. A partir de ahí, a ver, aquí, mira, tengo aquí un dato muy bueno de él, que es el que en 2007 obtuvo el premio de revelación de la Bienal Tete Montoliu de España, que lo gana Esbar. No solo el hecho de que se llevara el premio, ¿no? Sino también, yo diría, bueno, Tete Montoliu sabemos que es el compositor español que se hace un homenaje todos los años ahí, ¿no? Sí, entonces, es famoso, ¿no? El premio ese, ¿verdad? Claro, de hecho se da el premio por lo menos aquí en Valencia como un premio a la música y, ¿no? Un premio fuerte de música contemporánea realmente, ¿no? Que no se basa ahí en grande violinista, no sé qué, un poco siempre a lo clásico, ¿no? Porque está bien, pero eso, la verdad, hace cosas buenas también, dar premios, ¿no? Entonces, claro, lo que yo remarco de este premio que se le dio a Javier, a mí me flipa oír que otros músicos homenajeados en este premio, en esta edición, fueron Chick Corea y Federico Lesner. De Federico Lesner no realmente no puedo opinar porque no sé quién es ahora. Pero Chick Corea sí. Ah, bueno, vamos, qué decir, o sea, le den el premio a Javier Berchel, a Chick Corea, no sé si era porque era de aquí, Javier, o no sé, bueno, ya no recuerdo ahí tampoco ninguna. Ningún comentario ni saber de la prensa, nada, pero vamos, está bien, ¿no? Sí, sí. Hombre, está de puta madre. Hombre, claro, tío, es que es ahí, no sé, yo quisiera, pues eso, ¿no? De Javi, pues que... Es que le den un premio a un español en España... Es complicado, ¿eh? Complicado. Y más en, claro, música. Pues, claro, claro. Y más las GAE, ¿no? O eso ya lo sé, pero que aquí en España, sobre todo en un tipo de música como esta, como es el jazz, la música contemporánea, que venga un español y se lleve un premio, yo creo que es complicado. Claro. Y todo esto se lo llevó en la época en que vivía en Nueva York, claro, porque él estuvo metido en la onda del jazz en Nueva York y, claro, de allí muchos viajes para aquí, para grabar cosas, para hacer vuelos por España, por Europa, se movía mucho por Europa. O sea, ahora, claro, todo esto suena un poco a hace mucho tiempo, ¿no? Pero en 2007 y por ahí. Pero que vamos, Javier se mueve mucho ahora en ámbito europeo, ¿no? Buscando la internacionalidad. Y eso me parece genial porque no hay que cerrar ninguna puerta. Hay que ir siempre lo más lejos que puedas y vamos, encuentras gente que quiere escuchar tu música, ¿no? Que es lo importante. Bueno, y sobre todo en el jazz, que es complicado, porque es un tipo de música que no toda la gente escucha. Claro. Ni toda la gente le gusta, ni toda la gente lo entiende. Vamos, que... Yo claro, no entiendo, yo no entiendo la música. Claro, es que... no quiero compararlo con el flamenco, ¿no? Pero es una manera de decir que es algo que es un sentimiento, sobre todo por la historia de que se basa sobre todo en la improvisación, ¿no? Entonces ahí ya es el momento, es como una cuarta dimensión, ¿no? Que es en el momento lo haces. Y si sale mal, tío, pues solucionalo en el isofacto, ¿no? No puedes estar pensando, no, o sea, es un poco también pues, como el teatro, ¿no? También que al final es una interpretación, pero en el teatro tienes el guión y todo, o sea, es interpretar. Hombre, y si te equivocas siempre puedes decir, no, es que era así. Es que era así, claro. O sea, puedes equivocarte, pero si solucionas a tiempo tu problema, que tú creas conveniente, o que creas el grado de equivocación que has hecho, ¿hasta cuándo puedes seguir equivocándote y hasta cuándo deberías reaccionar, ¿no? O dejarte llevar también, porque es que al final, Javier, por ejemplo, él hablaba también del entendimiento entre los compañeros, de compañeros como los músicos que están tocando contigo en ese momento en un directo, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un feeling especial, porque es que si no, no te entiendes, no sé, es algo muy grande en el sentido artístico, ¿no? De poder estar con gente que sin hablar, porque utilizas la música, todos sabemos unas pautas que vamos a empezar con una introducción de percusión y saxo, por ejemplo, ¿no? Y luego va a entrar el bajo haciendo unos armónicos, yo creo que se puede así, funciona así la música ahora, creo, muchas veces. Luego sí, todo eso se escribe en partituras y se hacen arreglos para que otros músicos también puedan tocarlo y tal. Pero vamos, es una fase muy, muy, muy también de investigación, ¿no? Muchas veces cuando estás tocando te das cuenta que no funciona, hay que parar y empezar de nuevo, ¿no? No sé, es complicado, ¿eh? No es nada fácil. Hombre, fácil no es. Bueno, pues no sé si en estos momentos, igual a de fondo, puede que esté sonando la música del disco. O sea, seguramente será el segundo track, el segundo tema, que se llama Wish You Were Here, que es el nombre que lleva el disco, ¿no? ¿Es así? Sí. No me equivoco, ¿no? Bueno, es el nombre que lleva este último disco. Nada. A ver, el Javier... la inspiración de este disco, por ejemplo, dice él en su disco, hay un pequeño libreto dentro, que yo lo tengo ahora delante, por cierto, para apoyarme de él, ¿no? Para poder decir alguna cosita así. Que él se inspira mucho en los viajes que hace por Sudamérica, ¿no? Porque él en el... no recuerdo el año. Antes de grabar este disco... Así es. Estuvo de gira con Alejandro Sanz, ¿no? Entonces se fue ahí a meterse en el mundo de la música pop, ¿no? Diríamos, porque no es jazz, ¿no? Aunque es pop. Alejandro Sanz es pop. Entonces era un artista de jazz y tal. Pero él fue como saxofonista de su banda, ¿no? Entonces aprendió, conoció mucho, viajó mucho, corrió básicamente toda Sudamérica, estuvo por España también. Pero bueno, entonces aquí es como también usa eso como vía de inspiración, ¿no? Para empezar a querer grabar este disco. Entonces, claro, él empieza a contactar gente, a conocer gente, como por ejemplo Lionel Lueke, que es un guitarrista africano. O sea, a ver, no son músicos que te encuentras por la calle, ¿no? Sino que son grandes músicos de hace, no sé, 20 años o 30, por ejemplo, el Lionel Lueke, si no me equivoco, y si no estoy equivocado, y si me equivoco, perdonadme, creo que estuvo tocando con Herbie Hancock, ¿no? Por ejemplo, como gran pianista de la época de Miles de Coltrane, o sea, momentos de un esplendor de esta música, ¿no? Entonces, claro, Javier siempre quería meterse con gente grande, pues que tiene su altura, ¿no? O sea, es como retar, ¿no? A gente así... Pero no retar de manera mala, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es intentar conocer a esa persona e intentar conocer su música a través de esos diálogos que ellos habrán tenido en sus momentos, ¿no? Diálogos musicales, diálogos de sonido, más que nada. Entonces, claro, a ver si mueve con músicos como, por ejemplo, también con el trabajista Larry Granadier o el baterista Ricardo Mela, ¿no? Y en este disco no sé si aparece también Arturo Estable, un gran percusionista cubano también, que se mueve mucho, muchas giras y muchos festivales. Y luego otro percusionista, Jorge Pérez, que es un joven peruano, no sé si es muy joven, bueno, no tendrá los 30 por ahí. Entonces, claro, son muchos grandes talentos que se mueven muchísimo y claro, es entre ellos quedan como redes, ¿no? También. Al final, Javi también se mueve mucho en el ámbito valenciano de música, que conoces, ¿no? A la gente donde estás. Y bueno, pues no sé, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más? ¿Os interesa alguna...? O sea, eso, ¿no? No, pues dinos dónde lo podemos encontrar, porque tiene una página web, ¿no? Ah, pues sí, tenía una página web, creo que se llama javierbercher.net. Javierbercher.net. ¿Es así, David? ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. Javierbercher.net. Y nada, y aquí tiene, aquí tiene la bio, etcétera, y tiene aquí también algunas, no sé si todas, canciones del disco, el Wish You Were Here. Claro. Pues nada, que entrad aquí en la página javierbercher.net y así podéis escuchar algunos de los temas que ha compuesto Javier Bercher, porque pero son todos temas de Javier Bercher, los de este disco. Bueno, este disco, el primer tema, que es el disco que se llama Viví, ese es el único que no es de Javier Bercher, es una composición de Lionel Luque, que supongo que también fue como hecha para ese disco, ¿no? De alguna manera, pues pensando en que es el disco lleva el nombre de otra persona y me resulta curioso, ¿no? Porque es el primer tema, ¿no? Lo pone como primer tema, ¿no? Suele estar el tema de que lleva el nombre del disco, pues ahí pone el tema de, no sé, me parece un buen detalle, ¿no? Por parte de Javier. Sí, sí. Pues ese tema, pues ya está. Pues nada. Pues hasta aquí la sección de Lluís, de música jazz. Y a continuación vamos a entrar en la sección de deportes. ¡Deportes! Bueno, y vamos con los deportes. Yo aquí en la sección de deportes me gustaría, voy a hablar de deportes poco conocidos, porque para hablar de fútbol y para hablar de baloncesto eso. Y todo eso, pues para eso os leéis el Marca y se acabó. Pues sí. Entonces, hoy vamos a hablar de un deporte que mucha gente ha visto por la tele, pero que poca gente sabe qué es. Y el deporte es el curling. Ya me imaginaba que iba a poner la cosa. ¿Qué es? Como la petanca, pero en hielo. Eso es. Algo así. El curling es un deporte de estrategia, es parecido a la petanca, pero en lugar de bolas, lo que se lanzan son piedras. Ahí, ¿piedras? Sí, sí. ¿Piedras o son piedras de hielo? Son cubitos enormes. No, piedra. Ahora mismo no sé el material, pero son piedra. Vale. Es un deporte que se cree que se inventó en Escocia y las primeras referencias datan del siglo XVI, en unas pinturas donde retratan una actividad, un deporte parecido al curling. Y la primera evidencia escrita data de mediados del XVI, donde un notario anotó los resultados de un partido entre dos personas, John Sclater y Gavin Hamilton. Vamos, conocido mundialmente en el deporte del curling. Sí, claro. Hombre, el primo John y Gavin. Ahí, eso, están conocidísimos. ¿Eran los dos escoceses? Eran los dos escoceses, sí, eran los dos escoceses. Vamos a decir que sí, y ya está. Era una liga interna, ¿no? Una liga interna dentro nacional. Porque claro, existen las competiciones de en otros países. Sí, sí, hay campeonatos mundiales, hay olimpiadas, etcétera, que es un deporte muy extendido. Pasa aquí en España, como no hace mucho frío, pues tampoco lo usamos. Aquí como no juguemos en el congelador de mi nevera, no jugamos. Bueno, lo que está claro es que lo que pudo haber empezado con un pasatiempo tirando piedras, porque en Europa, si hace frío, hace mucho frío, y se ve que estaba todo helado, y empezaron a tirar piedras. Y a partir de ahí acabó siendo un deporte moderno, con campeonatos mundiales y sobre todo con mucha gente en televisión. Hay muchísima gente que sigue por televisión el curling. No joda. ¿Qué? Sí. Más de lo que nos pensamos. Hombre, yo alguna vez lo he visto en las Olimpiadas, según la tajada que lleve. Me siento ahí, si está el curling, es entretenido. Yo me he pasado horas viendo curling, ¿eh? Es como los saltos de esquí en el día de Año Nuevo. Eso. No sé. Pero eso, o sea, es más son deportes que los ves solo un poco ebrio, a lo mejor. Bueno, igual en mi caso solo, no lo sé. Tienes que decir cuando llegas cansado a casa. No, pero a mí me mola verlo. Me mola ver. A mí es que toda clase de deportes así minoritarios, entre comillas, me molan verlos. Sí, no, no, sí, friki lo. Bueno, ¿cómo es el juego? Son dos Las equipos de reglas. cuatro. No, no, las reglas adelante, por favor, porque yo las desconozco totalmente. Y eso que he visto alguna vez, algún partido también así. También ibas bufado, ¿verdad? ¿O qué? Anda, Dani, estaba muy cansado ese día, seguro. Se sentaba en el sofá y ponía la tele y estaban pues, así, ¿no? En la época de verano. O esto es un deporte de las Olimpiadas de invierno, o así. Claro, tío. Claro, en las Olimpiadas de invierno lo hacen. Claro, entonces ahí es. Entonces te siento saberlo, pero realmente nunca he sabido las reglas o datos que cualquier seguidor del fútbol sabe hasta el peso del balón, el tamaño del campo, ¿no? Y, pues, Tampoco te pases, tampoco ¿eh? Hay tanto, mucho ¿eh? frío por ahí de fútbol, ¿eh? Que tengo conocidos que pasan el día hablando de fútbol. Bueno, pues en una partida de curling son dos equipos y hay cuatro jugadores por equipo. Uno que es el capitán, que es el que, como si dijéramos, el que toma decisiones, y el resto son el que las ejecutan. Y cada jugador lanza dos piedras en orden consecutivo. Y se alterna con el oponente. Es decir, lanzo yo dos piedras, el equipo contrario lanza otras dos. Y así hasta que se completan las ocho piedras por equipo. Las piedras tienen que ser de forma circular, con una circunferencia no mayor de 36 pulgadas, unos no, 91 centímetros, y una altura no mayor de 4 pulgadas y media, vendrían a ser unos 11 centímetros y medio. Y un peso, incluyendo el mango, porque si cuando se ve que llevan la piedra grandota y luego llevan un mango con el que la lanzan. Pues el peso debe estar entre 44 y 38 libras, que viene a ser pues unos 17 kilos a 20 kilos más o menos. El campo es de 150 pies, unos 45 metros, y un ancho con máximo de 5 metros. Es básicamente con las cosas con lo que se juega, con las piedras y con el campo. El lanzamiento. El lanzamiento se hace, el lanzador se apoya en un pequeño soporte que tienen, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero tendrá su nombre. Y ahí el tipo coge impulso y él va deslizando sobre el El hielo, hielo. Por el hielo. y va dirigiendo la piedra y al final llega a una línea donde debe soltar la piedra. La piedra avanza y el lanzador puede pasar esa línea, pero antes tiene que haber soltado la piedra. Y lo curioso de este deporte es que mientras que la piedra va deslizando, delante puede haber uno, dos o tres personajes con una escoba. Una cosa, barriendo Y van barriendo la pista por donde tiene que ir la piedra, van barriendo para que haya menos rozamiento y la piedra pues avance mejor. No tenga, no haya problema de que se pueda enganchar con un trocito de hielo que haya y suelto. para frenarlas, ¿no puede tirar para frenarlas? No, no, no, la piedra se frena sola. Ajá. O sea, mira No si. sabía si podía barrer ahí a contrapelo, yo qué sé, no sé, ahí frena para barrer. O sea, que Para barriera así un frenarla. poco, no sé, de Para alguna frenarla manera. seguramente, Dani, para frenarla seguramente creo que lo que harán es no barrer esa zona porque si ven que Claro. llevan pasando con mucha Ah. velocidad, pues le dicen, por eso no vamos a barrer que esto que se vaya frenando. Y luego cada equipo puede barrer sus piedras y también puede barrer las piedras del otro equipo. Esto quiere decir que yo tiro una piedra y le doy a una piedra al equipo contrario y mi equipo puede barrer esa piedra para que se aleje del centro. O sea Claro, que. para qué. Para Sí, tener vamos, posición. que puede barrer todas las piedras que quieras. Todas las piedras que estén en movimiento las puedes barrer. Pero lo que se barre es el El hielo hielo. adyacente a la piedra, Ya no se ¿no? toca para nada, El claro. hielo que está por donde va a pasar la piedra, Vale, ya entendí. le pasas el cepillito y lo limpias Claro, para y dejar la pista en línea. si con el cepillo tocas la piedra tuya o la de tu contrincante, ahí habrá una penalización. Pues ahí habrá sí que habrá una penalización. O Y sea te cortan las manos. que. Te quitan la escoba de las manos. Luego también el calzado que llevan es un calzado especial. Vamos, por lo que he visto, porque hay un pie que desliza y un pie que no le desliza. Entonces ellos se van con un pie empujando y con el otro deslizando. No, no. Que está bien curioso cómo se deslizan por la nieve. Por el hielo, coño, cómo estoy con la nieve. Sí, sí. Bueno, la puntuación es cuando acaban de tirar todos los jugadores, se suman las piedras que queden más cerca del centro, porque en la pista de curling hay dos dianas grandes pintadas. A ambos lados de la pista hay una cruz y sobre la cruz esa hay dos dianas grandes pintadas. Y el objetivo es quedarse siempre más cerca de ese centro de la diana. ¿Cómo se puntúa? Pues se puntúa con las piedras que queden más cerca de ese centro hasta que haya una del equipo contrario. O sea, yo puedo tener dos piedras y la tercera piedra más cercana sea un equipo contrario. Entonces yo sumo dos puntos y tú no sumas ninguno. El equipo contrario no suma nada, ¿no? No, el equipo contrario no suma nada. Pero suman los dos que están más cerca. Suman las piedras que estén más cerca. Puede ser una, puede ser dos, puede ser cinco. Sí, sí, sí. Las que sean. Sí. Y se puede jugar, según la competición, o a 8 juegos o a 10 juegos. Eso ya depende de la competición que sea. Y luego, aparte de los juegos estos, cada equipo tiene 73 minutos de juego en una partida a 10 juegos y 59 minutos en una partida a 8. Es el tiempo efectivo entre que se empieza el juego y se hace la última set. La última piedra lanzada se para. Entonces, en total, durante los 8 juegos o los 10 juegos, pues tú tienes un tiempo que no te puedes pasar. No te puedes tirar 20 minutos pensando cómo voy a lanzar esta piedra. Bueno. Entonces tienes pues, como el ajedrez, que hay un ajedrez que tienes el relojito ahí, pues estos tienen su relojito y claro, tienen que ir controlando el tiempo para saber cuánto les queda. Y en caso de empate, se deben jugar más juegos, obviamente. Y los relojes se ponen a cero y cada equipo tendrá 8 minutos más disponibles. Uh-huh. Y al final, pues nada, al final el que haya sumado más puntos en los juegos, pues gana. Y es el campeón. El campeón del curling. El campeón del curling. Que ahora mismo, uh-huh, se me olvida mirarlo, ¿quién es el actual campeón mundial de curling? Deberíamos de saberlo, ¿no? Oye, entonces, ¿sabríamos un partido de curling cuánto tiempo dura? Un partido de curling, a ver, esto es como el baloncesto. El baloncesto son 4 cuartos y 10 minutos, el tiempo efectivo de juego. Claro. Pero luego entre están los tiempos muertos, el tiempo se para, etc. Claro. Entonces esto es lo mismo. O sea, tú tienes 73 minutos efectivo de juego. ¿Cuántos? 73 minutos. 73 minutos, claro. Aparte de los tiempos muertos. Aparte del tiempo entre juegos, porque claro, entre juegos se para el tiempo, no se sigue. Claro, claro. Y a ver, ya lo he encontrado. El campeón del mundo actual viene a ser Canadá. ¿Cómo no? Seguida de Escocia y después de Suecia. Vale. El medallero histórico, tenemos primero a Canadá con 39 medallas, segundo a Suecia, tercero a Escocia y España no aparece. ¿España? ¿España para qué? España en petanca, tío. O sea, déjate de hielo y déjate de movidas. Petanca, petanca. Eso es masculino. En femenino, el actual campeón del mundo es Suecia. Segundo Canadá, tercero China. Mira los chinos. Mira. Ya ha aparecido. Masculino y chino. Y el medallero histórico, primero está Canadá, luego Suecia y luego Noruega. Podemos comprobar que son países en los que calor precisamente no hace. Pues no. Y nada, esto es básicamente lo que consiste el curling. Así que la próxima que veáis el curling por la tele ya sabéis. Claro, invitemos a la gente en general a interesarse por un gran deporte como es el curling. Entretenido también, es muy pacífico, vamos, que no hay contacto personal, no hay nada, es lanzar una piedra, vamos, a ver quién la lanza más cerca. No, pero es un juego de muchísima estrategia, que no consiste solamente en dejarla en el centro, sino también tienes que poner la piedra de tal forma que el otro equipo no pueda llegar a golpearte una tuya. No sé, es bastante, bastante complicado el tema del juego, ¿eh? Porque y luego aparte tiene una puntería de la hostia, que quieren tirar la piedra aquí y la tiran aquí. Claro. Si se ponía un tío ahí al final con el cepillo apuntándole, o sea, diciéndole dónde tiene que ir la bola. Y el tío lanza la piedra ahí, le dan efecto incluso. Sí, sí, controlar un huevo con las piedras. Sí, claro, es que ahí ya la gente profesional pues ya sabe todas sus técnicas, ¿no? Y que la piedra vaya a una velocidad, ¿no? Tendrán unos movimientos de muñeca incluso, ¿no? En plan de... Bueno, es que se me ha ido un poquito, ¿no? Lograr más incluso. Lograr ese movimiento de muñeca. Yo creo que importa. Sí, es un juego complicadete, pero yo qué sé, yo me lo paso mucho tiempo viendo curling y me gusta muchísimo. Bueno, es un buen deporte para compartir. Hombre, sí, es un deporte para comentar la jugada, porque como entre tirada y tirada comentan entre los propios jugadores del equipo, van comentando, pues ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y van planeando una estrategia y cada juego ver la diferente estrategia que hacen, porque cada juego sale uno. O sea, cada juego sale un equipo diferente. Lo del curling es trepidante, o sea, donde esté el curling que se quite todo lo demás. O sea, yo estoy viendo ahora vídeos de curling y estoy alucinando. Hombre, esto ya. Es trepidante. No, sí, tiene su mérito. Coño, ponte tú a tirar piedras en el hielo, a ver dónde la paras. Ya digo, como no lo tiré en la nevera de mi casa, no sé cuándo lo voy a tirar. Nos vamos ahí a Jaca. Eso sí. A la pista de hielo. Yo prefiero irme a Mojaca. Un par de birras. Hombre, eso también es interesante también. Bueno, y hasta aquí. Muy interesante, David. Y hasta aquí la sección de deportes. Que ya para la siguiente. David, para el siguiente. Te voy a mandar deberes. Yo aquí de invitado a mandar deberes. Sí, sí. Para el siguiente programa, curling. En lugar de curling, snooker. Snooker. Es también muy divertido. El snooker me mola un huevo, ¿eh? ¿Has visto? Si yo sé tus gustos. Sabiendo que te gusta el curling, ¿cómo no te va a gustar el snooker? El snooker mola un huevo. Vale, pues para el siguiente programa el snooker. Vamos, es... ¿Billar? Es un billar, pero con una mesa súper grande y con mogollón de bolas. Pues ya hablaremos de... Bueno, ya hablaremos. Pues nada, hasta aquí la sección de deportes. Y ahora vamos ya con la despedida. Piloto de minoría simple. Esperemos que no os haya aburrido demasiado, sobre todo el Dani, porque con eso la historia es un poquito pesadete. Qué coñazo. No, que va, me ha parecido interesante. Hombre. Interesantísimo. Súper trepidante también. Sí, sí. Ahí Aníbal y. Sí. Eso es la hostia. Eso es... Bueno, pues nada. Para poneros en contacto con nosotros podéis entrar en la página www.minoriasimple.es, en el correo minoriasimple@gmail.com y a través de Twitter como @minoriasimple. Pues hasta aquí el piloto de Minoría Simple. Ha sido un placer, Dani. Igualmente, David. Lluís, ha sido un placer también. Igualmente, David. Gracias por invitarme. Nada, gracias a vosotros por estar aquí conmigo. Por fin. Gracias y perdón por el retraso. Bueno. Luis. Dígame. Ya hablaremos. Venga, hombre. Si bueno. Mira, se dedica un aplauso y todo ahí. Pues nada, hasta el siguiente episodio de Minoría Simple. Hasta luego. Hasta luego.